Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente en Ágora Sol Radio, desde Madrid, jazz de todas las décadas, de todos los estilos, todos los artistas posibles que caen en nuestras manos, aquí para ustedes, en un relato lo más ameno posible del devenir de esta gente y de la música también, que es lo que nos importa. Vamos a hacer hoy un nuevo mix, una mezcla de personas y de cosas que pasaron, de corrientes que ocurrieron en el jazz. Es nuestro mix 36, son varios artistas los que vamos a escuchar y vamos a comenzar, van en orden cronológico como tantas otras veces, vamos a comenzar con Sonny Rollins, que hay que decirlo, es lamentable que no lo pongamos más en el programa, así que vamos a hablar con la dirección y vamos a decirle que más Sonny Rollins, por favor, porque sin duda es uno de los grandes improvisadores en el jazz que viven. Claro, vive, pero no está en activo. Se retiró en 2012 Sonny Rollins, pero nada, vive contento en su casa. Ha donado recientemente parte de su material. Estamos hablando de cartas, partituras, etcétera. Lo ha donado a una institución para que, nada, lo tengan bajo cuidado y lo puedan mostrar al mundo. Y ¿por qué ocurre esto? Porque Sonny Rollins, sin duda, es uno de los grandes, ¿no? Y mientras tocaba, fue uno de los grandes del jazz, partiendo de una combinación de Dexter Gordon, que en ese momento, estamos hablando de los 40s, era uno de los top saxofonistas tenores, obviamente post Charlie Parker. Entonces, comenzando desde ahí, Sonny Rollins construyó su estilo propio, también tomando otras, abrevando en otras fuentes, ¿sí? A lo mejor uno podría hablar de Coleman Hawkins o Ben Webster, ese tenor viril y tan característico del jazz. Pero nada, Sonny Rollins es su propia persona, especialmente en la manera de construir los solos, que es justamente lo que le merece la gran fama que tiene, ¿sí? Una manera, uno diría un poco como, es como una arquitectura de bloques que él va armando poco a poco y dando entonces lugar a un todo que son sus magníficos solos en cualquiera de los temas que elija. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación de Sonny Rollins en un pico temprano de su carrera, en 1957. Hacía menos de 10 años que Sonny Rollins grababa bajo su nombre y aquí en 1957, un gran año sin duda para todos y para Sonny también, tenemos esta grabación realizada en New Jersey con los siguientes: J.J. Johnson toca el trombón, Paul Chambers toca el contrabajo, Art Blakey toca la batería y lo raro del tema es que hay dos pianistas al mismo tiempo. Uno es Horace Silver y el otro es Thelonious Monk, ambos cada uno en su piano. Haciendo entonces la parte de piano del tema entre los dos en la composición de Thelonious Monk, Misterioso, muy buen título para esta música, Misterioso entonces de Thelonious Monk, con Sonny Rollins al saxo tenor y líder de esta banda en el estudio, Sonny Rollins en 1957 en Tiempo de Jazz. Thank you. maestros del hard bop, del jazz en general, aquí en Tiempo de Jazz. Sonny Rollins al saxo tenor, por supuesto, y su lectura de Misterioso de Thelonious Monk con, hay que mencionarlos porque se lo merecen, J.J. Johnson al trombón, Horace Silver y Thelonious Monk, ambos al piano, a cada uno su piano, Paul Chambers al contrabajo y Art Blakey a la batería. Sonny Rollins, 1957, uno de los grandes años. Bueno, alguien dirá, algunos dirán con razón, que todos los años de Sonny Rollins son buenos, ¿sí? Casi uno podría decir que sí. Nada, así pasamos de Sonny, 100 tiempo de jazz en su mix número 36. Continúa con Bob Brookmeyer, una persona que aparece con alguna frecuencia en este programa, también merecidamente, porque es uno de los grandes compositores y arregladores. Fue, sí, Bob Brookmeyer, se murió. Pero nada, queda su obra a lo largo de muchísimos años, solo él, bajo su nombre, en grabaciones en estudio, con ocasionales unidades con las que podía salir en directo, muchas grabaciones en estudio con, nada, con sesionistas afamados, sí, y muy dispuestos para hacer sus músicas, que es lo que vamos a escuchar ahora. Una actuación también importante con la orquesta de Mel Lewis, ¿sí? El gran batería de la costa oeste estadounidense, tuvo a Bob Brookmeyer como compositor invitado y arreglador y solista también en los comienzos de los 80s. Así que nada, la carrera de Bob Brookmeyer, genial, e incluso dejó algo para el futuro a través de sus enseñanzas. No fue el único, Gil Evans también asistió en, como decimos, las enseñanzas de Bob Brookmeyer a la, por entonces, joven, lo sigue siendo todavía, María Schneider, gran compositora ella también, afamada, y arregladora. Pero bueno, volvemos con Bob, que es lo que toca ahora. 1959 es el año, seguimos en los grandes años del jazz, 57 al 59, y nada, y aquí tenemos a Bob Brookmeyer en un viejo disco que apareció, bueno, no tan recientemente, pero bueno, no hace tanto, en formato digital, sí, esta música. Son discos olvidados que afortunadamente alguien tiene el buen criterio de ponerlos en circulación de vuelta. Vamos a escuchar entonces el álbum, un trozo importante del álbum, Portrait of the Artist, ¿no? El retrato del artista, ese es el nombre del disco, grabado en 1959, con una mezcla de temas famosos, temas clásicos del song book americano, y con otros que son composiciones propias de Bob Brookmeyer. Eso es lo que vamos a escuchar ahora, la Blues Suite, ese es el nombre, ¿no? Suite de Blues, uno podría decir Blues Suite, composición de Bob Brookmeyer, que cuenta con 4 movimientos. Bueno, en realidad hay una introducción y primer movimiento, luego el segundo, a continuación el tercero y finalmente el cuarto, se llaman así las partes del tema. 4 movimientos para esta Blues Suite que totalizan algo así como 21 minutos 30, que vamos a escuchar por completo para poder apreciar el espectro total de la idea de Bob Brookmeyer con respecto a la música. Esto fue grabado por, como decíamos antes, unas personas fantásticas que vamos a mencionar, pero después de escuchar la música, ¿sí? Sí, no tanta cháchara, y vamos directo a la cosa. Entonces, aquí en Tiempo de Jazz, Bob Brookmeyer y su Blues Suite en 1959 para ustedes. Thank you. Bob Brookmeyer en el estudio en Nueva York en abril, ¿sí? En abril, el día número 9 de 1959, y otra grabación en el 6 de abril, ¿sí? Escuchamos las cuatro partes de la Blues Suite, en realidad cuatro, casi cinco, porque el primer track fue introducción y primer movimiento, y luego segundo, tercero y cuarto movimientos, ¿sí? Esta es la Blues Suite compuesta y arreglada por Bob Brookmeyer, grabados algunos de los temas el 6 y uno de ellos, el segundo, el día 9 de abril, con personal que difiere levemente entre toma y toma, pero aquí vamos a hacer vamos a repasar el personal colectivo de estas tomas de la Blues Suite, que incluyen a Ernie Royal, Bernie Glow y Nick Travis a las trompetas, Earl Chapin Earl Chapin o John Burroughs en la otra sesión a la trompa, Frank Rehak toca en las dos sesiones al trombón, hay dos tubas, Don Butterfield y Bill Barber, Danny Bank también aparece tocando saxo barítono y clarinete bajo, Gene Quill, George Duvivier toca al contrabajo y Charlie Persip a la batería. Esos son más o menos todos divididos en las dos sesiones. Bob Brookmeyer, como dijimos, es el compositor, arreglador y además toca el trombón a válvula y el piano. Hace todo y está fantástico. Sin duda, un comienzo, bueno, esto ya no era el comienzo, sí, acá era joven, pero ya venía en ascenso, pero de todos modos un disco auspicioso, el Portrait of the Artist, con un título así muy importante, Retrato del Artista de Bob Brookmeyer, aquí en Tiempo de Jazz. Esto se emite exclusivamente por Agora Sol Radio. Desde Madrid estamos escuchando jazz de todos los tiempos, de todos los estilos. Vamos a hacer un salto leve en el tiempo, vamos a pasar del 59 a 1963 para escuchar lo que es en realidad es el tercer álbum de Herbie Hancock, hoy por hoy una estrella altamente establecida, embajador además de buena voluntad de la UNESCO, el propulsor más importante, impulsor, mejor dicho, de el establecimiento que finalmente se llevó a cabo ya hace 3 o 4 años del Día Internacional del Jazz, auspiciado justamente por la UNESCO. Herbie Hancock está en el panteón, pero claro, este es su tercer disco y aquí todavía estaba haciendo una carrera. Había comenzado en 1960 acompañando a Donald Byrd. A partir de 1962 tiene sus propios discos, pero no su banda para salir a girar, seguía haciendo de sideman. La más importante de sus tareas como sideman, indudablemente, los 5 años que pasó en el quinteto de Miles Davis, el segundo quinteto en los 60s, con Wayne Shorter, Ron Carter y Tony Williams. Pero claro, como sideman con los grandes, y por otro lado haciendo su carrera primero en estudio, luego vendría la banda bajo su nombre y las giras y demás. Acá estamos en un Hancock temprano, pero muy creativo, súper creativo. Después de los dos primeros discos, estamos en el sello Blue Note, ¿sí? Después de sus dos primeros discos, donde hace un poco de el soul jazz o un poco del boogaloo con el Watermelon Man y nada, lo típico de un post hard bop, un joven en comienzos de los 60s, ¿no? Joven de 23 años. El repertorio es básicamente lo que uno cabría esperar, ¿no? Creativo, pero dentro de cánones establecidos. En cambio, para este tercer disco de Herbie Hancock, que se llama Inventions and Dimensions, Invenciones y Dimensiones, el plan es otro. El plan es la improvisación libre. Libre, pero tonal. Libre, pero métrica, pero libre, ¿sí? Quiero decir, Herbie lleva aquí lo mínimo indispensable para poner en marcha los temas, tal vez el tempo, o como pone en las liner notes, alguna mención, algo especial que pretendía del contrabajista. Pero fuera de eso, Herbie improvisa, ¿sí? En el estudio, espontáneamente, composición espontánea, como se diría también en alguna otra parte. Compone en el acto, improvisa lo que toca, y así sale esta música que tiene un fuerte acento Herbie y también de todo lo que viene atrás, de Bud Powell a Bill Evans y más. Pero nada, es Herbie Hancock en esta, como decimos, improvisación. El tema se llama Triángulo, ¿sí? Ese es el nombre del tema. Se refiere a las tres partes que tiene: la parte 4x4, la parte 12x8 y la parte latín. Y claro, con lo de latín, aquí viene una cuestión de quiénes tocan en el disco. disco. Tenemos a Willy Bobo, sí, se hacía llamar así, William Correa, su nombre verdadero, pero iba como Willy Bobo, toca la batería. En algún otro tema toca los timbales, el timbal latino, sí, pero aquí toca solo la batería. Osvaldo Chihuahua Martínez, probablemente mexicano, no tenemos más data de él, toca la conga en este tema. Y entonces, claro, aquí viene lo de, como decíamos antes, la parte latín va a ser muy clara. Y el grupo lo completan Paul Chambers, nada más y nada menos, al contrabajo. Interesante Paul Chambers en una grabación así tan experimental, casi. Y Herbie Hancock al piano, como de costumbre. Composición, sí, sí se puede decir, composición espontánea de Herbie Hancock, este triángulo Herbie Hancock en 1963, su piano, su jazz en tiempo de jazz. Herbie Hancock en 1963, explorando, investigando la composición espontánea, podríamos decir, ¿sí? Porque esto fue una improvisación en el estudio con los siguientes: Paul Chambers al contrabajo, Willie Bobo, nombre de nacimiento William Correa, a la batería, y Osvaldo Chihuahua Martínez a la conga. Herbie, por supuesto, al piano, y su composición, hasta donde llegue ese término, sí, sin duda lo es, sí, aunque sea ahí en el instante, su composición Triángulo. Herbie Hancock explorando otras maneras de hacer el jazz. Hay que tener en cuenta también el año 63, ya había pasado apenas 5 años de la gran revolución del free jazz propuesta por Ornette Coleman, y nada, algunos músicos la rechazaron, otros la abrazaron y otros tenían, yo creo que Herbie es uno de ellos, sin duda, este tercer grupo, que, bueno, obviamente no hace free jazz, pero tiene un oído para la experimentación, que en el futuro de este 1963 todavía iba a ser un poco más pronunciada, aunque nunca llegando a las cotas de abstracción y de libertad de Ornette. Continuamos con esto, Ornette, porque no porque vayamos a escuchar a Ornette, sino porque vamos a escuchar a otro saxofonista, saxo alto también, igual que Ornette Coleman, que más o menos por la misma época tenía una propuesta rompedora, por lo menos para decirlo así. Este es uno de los grandes desconocidos. Bueno, ahora hay enciclopedias, manuales de jazz, y uno va a encontrar el nombre de Joe Harriott. Pero en su momento, nada, fue un descastado, hay que decirlo. Nada, una de las historias un poco tristes, sí, murió joven y sin ningún tipo de reconocimiento a los 45, en 1973. Una lástima, Joe Harriott. Pero nada, ahora cualquier review de la música que vamos a escuchar a continuación va con no menos de 4 o 4.5 estrellas sobre 5, porque su música estaba fantástica. ¿Quién era Joe Harriott? Joe Harriott nació en Kingston, Jamaica, en 1928. Nada, primero tocó algunos estilos más populares de la música con su saxo, luego pasó al jazz, y en 1951 se mudó a el Reino Unido, donde quedaría ya hasta el final de sus días. No fue el único músico de Jamaica en ir a Estados Unidos. Ahora justo no tenemos una lista, pero hay una gran cantidad de famosos en la escena local, sí, inglesa, famosos jazzmen arribados de Jamaica, con un poquito más de onda que los blancos ingleses, ¿no? Bueno, a veces pasa eso. Después aprendieron, sí. Entonces, los comienzos de Joe Harriott están más ligados a músicas un poco como las que acabamos de escuchar, ¿no? Un hard bop, post bop típico de la época, ¿no? De músicos más o menos creativos. Pero luego, a finales de los 50, principios de los 60, a Joe le dio por el free jazz. Habría que reconocer que, sin ninguna duda, la influencia de Ornette Coleman debía estar presente, ¿sí? Que había comenzado sus experimentos, o por lo menos los había mostrado al público a partir de finales de los 50. Entonces, muy probablemente Joe Harriott estaba al tanto de estas experimentaciones, pero él le agregó su toque propio a lo largo de 3 o 4 años de este free jazz, hasta que pasó a una etapa subsiguiente, que es lo que vamos a escuchar ahora mismo, que son las, uno podría llamar, fusiones, ¿sí? En particular, la fusión de música de jazz, ¿sí? Jazz británico, pero jazz, con la música hindú. Esto que viene a continuación entonces es el Joe Harriott Double Quintet, ¿no? El quinteto doble de Joe Harriott, Under the Direction, bajo la dirección de John Mayer. Ese es el crédito de este disco, y es importante decirlo así porque este tal John Mayer, que es una figura de importancia también en la unión de músicas de la India con músicas occidentales, John Mayer es el compositor y arreglador de toda esta música. Joe Harriott es el líder, por decirlo así, él lo es, de hecho, no hay que decirlo así, del doble quinteto, y John Mayer, entonces, como dijimos, arreglos, composición, y también va a tocar. El doble quinteto está formado así. Joe Harriott toca el saxo alto, Kenny Wheeler, fallecido más o menos recientemente, una lástima, pero bueno, ya no, señor mayor. Kenny Wheeler, que era canadiense, sí, a la trompeta. Pat Smyth al piano, uno de los grandes del piano de jazz en los 60s en Inglaterra. Coleridge Good toca el contrabajo y Alan Ganley toca la batería. Ese es el quinteto 1. El otro quinteto es con el propio John Mayer al violín y al clavicordio, Chris Taylor a la flauta y un trío de músicos hindúes, Diwan Motiar a la cítara, al sitar, ¿sí? Como se dice en realidad, al sitar, Keshav Sate al tabla y Chandrajas Pangikar al tambura, ¿no? Entonces tenemos un quinteto casi hindú, porque el violín y la flauta no son, y el clavicordio tampoco, pero tiene el sound a través de los otros instrumentos y por los modos que tocan tiene la onda hindú, y por otro lado el quinteto de jazz. El experimento consiste en tratar de aunar estas músicas más que juxtaponerlas, y algunos piensan que no, pero nosotros creemos que realmente esto es un logro escondido durante algún tiempo, pero al cabo de algunos años de la muerte de Joe Harriott, nada, ahora tiene toda la fama y el prestigio que se merecen, porque está bueno. Nada, de los tres discos que hicieron Joe Harriott con John Mayer, de esta fusión de música hindú con jazz, vamos a escuchar entonces un trozo, un track de el primero, Indo Jazz Suite. El tema es Raga Mega, es un raga, sí, obviamente, estamos hablando de la música hindú. Esto fue grabado el 14 de marzo de 1966 en Londres. Y aquí vamos entonces con The Joe Harriott Double Quintet, Under the Direction of John Mayer, ingleses experimentando con jazz y música hindú, aquí en Tiempo de Jazz. We'll be right back. el Joe Harriott Double Quintet bajo la dirección de John Mayer. Esto es una grabación de 1966 perteneciente al álbum Indo Jazz Suite, no, que es el título, se notó claramente, esta mezcla hindú con el jazz de una manera muy particular que, claro, algunas críticas de la época que estuvimos chequeando ponían algo así como que, claro, el contexto hindú hace que tal vez los músicos de jazz no puedan expresarse libremente, y creemos que este track demostró claramente que no, ¿sí? Y que hubo mucha acción, especialmente del Joe Harriott, uno de los héroes que no pudo ser, pero que nada, deja aquí estas músicas. Joe Harriott, sus dos quintetos, incluyendo a el propio John Mayer, compositor y arreglador de la música, al violín y al clavicordio, a Kenny Wheeler a la trompeta, a Pat Smith al piano y el propio Joe Harriott al saxo alto, solo por mencionar algunos. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio y estamos escuchando jazz de todas las épocas, o bueno, de algunas de todas las épocas del jazz, y siempre, en realidad, claro, hay mucho jazz para escuchar, pero hay un tipo de jazz así muy creativo que es del gusto de la casa, y vamos a hacer un salto de 30 años, de 1966 a 1996, para escuchar a Rob Mazurek y su Chicago Underground Orchestra haciendo justamente esto, la música creativa. El disco que salió en el 98 es Playground, ¿sí? Playground se llama este álbum, donde nada, el grupo hace, claro, acá ponen Chicago Underground Orchestra, pero no es una orquesta realmente, es un título, un nombre de fantasía. Lo que vamos a escuchar aquí es un quinteto, y eventualmente la orquesta podía quedar reducida a tres o a dos, ya cuando son dos es el Chicago Underground Duo, pero esto de la orquesta, como decíamos, es más una broma entre ellos. El quinteto está formado por los siguientes: Rob Mazurek toca la corneta, Jeff Parker toca la guitarra eléctrica, Sarah Smith toca trombón y es el instrumento principal, y en este tema además toca el glockenspiel, sí, estamos hablando de placas, sí, las placas que suenan como campanitas, y alguna flauta. Chris López, con S al final, toca el contrabajo y también algo de flauta en alguna parte, y Chad Taylor toca la batería. Este es el grupo. Tal vez haya alguna flauta que toque por ahí Rob Mazurek, porque este tema que vamos a escuchar, que es el que le da nombre al disco, es Playground, ¿no? Como es el espacio de juego, uno podría decir. Nada, la música un poco concita una imagen de eso, de jugar, de libertad, de diversión, ¿por qué no?, en el acto de tocar la música. Y también serias implicancias armónicas, rítmicas y de este jazz que sería una especie de post-bop, casi podríamos decir, Rob Mazurek, antes de lanzarse a aventuras más recientes como incluir electrónica y otros instrumentos eléctricos también en sus grupos. Y nada, aquí esta es la etapa, hace 20 años, la etapa jazz de Rob Mazurek. Vamos entonces con este Rob Mazurek y su Chicago Underground Orchestra, grabados en marzo de 1996 y enero del 97, no sabemos cuándo hicieron este Playground, el título que es el nombre del álbum y que es la composición de Rob Mazurek, la corneta de Rob Mazurek y su grupo Chicago Underground Orchestra en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Escuchamos a Rob Mazurek y su Chicago Underground Orchestra, grabación está en 96 o 97, pero no antes y no después de esos años, que figuran en su álbum Playground, y es justamente el tema que escuchamos, una composición de Rob Mazurek, Playground, con su Underground Orchestra de Chicago, con los siguientes: Jeff Parker a la guitarra eléctrica, Sarah Smith al trombón y el glockenspiel también, Chris López al contrabajo, Chad Taylor a la batería, Rob, por supuesto, a la corneta y alguna flauta suelta por ahí, y nada, la creatividad que en este momento que escuchamos hace unos 20 años más o menos estaba en ascenso y luego iría a más, a ver si conseguimos más material de este gran cornetista, gran creador, sin ninguna duda, Rob, como le gusta que le digan, Mazurek. Esto es Tiempo de Jazz y estamos escuchando jazz de todo tipo, de todas las épocas. Acá vamos a hacer un salto mínimo, vamos del 96 al 97. Tenemos acá una fecha de verdad, 29 o 30 de diciembre de 1997, en la ciudad de Nueva York, Eric Friedlander con su cello grabó una música fantástica, la verdad. Este es el disco Topaz, así Topaz con Z. Topaz es este álbum de Eric Friedlander de hace, como dijimos, muchos años, publicado en 98, sí, así que 20 años ahora. Y Eric Friedlander, nada, tiene una carrera ecléctica, sin ninguna duda, sí, porque además de hacer músicas, dado su instrumento, uno podría pensar, y de hecho ocurre, de tono clásico contemporáneo, también participa en experimentos más vanguardistas, en contextos más yaceros, como lo que vamos a escuchar ahora, y Eric Friedlander es una especie de todoterreno, uno podría decir, gran colaborador a lo largo de los años, hace 30 años tal vez más o menos, uno de los grandes colaboradores de John Zorn, el famoso John Zorn, saxofonista, conceptualista, compositor neoyorquino de la vanguardia justamente, y aquí lo que tenemos es un Eric Friedlander no precisamente para las masas, sí, pero pasado por una sensibilidad más jazzística, pero claro, con su toque particular, toda vez que la base rítmica está a cargo de los hermanos Stomu y Satoshi Takeishi. Son japoneses, sí. Stomu Takeishi toca el bajo eléctrico de cinco cuerdas y Satoshi Takeishi toca la percusión, mucha de ella una percusión más propiamente japonesa, y nada, los resultados son sorprendentes. Andy Laster toca el saxo alto y el cuarteto lo completa el Eric Friedlander con su cello. Gran disco este, donde hay una mezcla de, ya dijimos esto de otro disco, del disco de Bob Brookmeyer, pero es cierto, a veces la gente hace discos así, un poco de temas de otros arreglados, que eso también muestra un poco la sensibilidad del artista, y otras composiciones propias. Este es el caso de Straw Dogs, los perros de paja, que es el tema que vamos a escuchar. Eric Friedlander, compositor, chelista, Straw Dogs el tema, y su disco Topaz, y nada, Eric Friedlander aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. Eric Friedlander y su música de 1997, publicada en 98 en el disco Topaz. Escuchamos el tema Straw Dogs, Perros de Paja, una composición de Eric Friedlander que lleva el mismo título que una película de Sam Peckinpah. No sabemos si es a propósito o no, pero este es el Straw Dogs de Eric Friedlander, con Andy Laster al saxo alto, con Stomu Takeishi al bajo eléctrico de cinco cuerdas y Satoshi Takeishi, su hermano, a la percusión. Eric Friedlander al cello, y esta música que experimentó y exploró por lugares distintos a través de la gran creatividad del Eric Friedlander. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, y escuchamos lo que dice el título, Jazz de todos los tiempos, y nos acercamos en el tiempo a nuestros tiempos. Y con esto vamos a cerrar el programa. Sí, es verdad, falta bastante, pero es que viene otro de los temas largos. Estos son un poco los ramalazos del programa anterior de temas de duración extendida. Vamos a escuchar ahora un trozo. Esto ni siquiera es la obra completa, esto es solo un trozo de la composición de Michael Formanek para su Ensemble Colossus. Michael Formanek, gran contrabajista, compositor también, por cierto, y arreglador, actuó con todos, sí, qué sé yo, la lista es interminable, estrellas del jazz como, no sé, ¿a quién podemos mencionar? A Mary Halvorson, es una estrella del jazz de ahora, sí, o a Craig Handy, o a Firo Anaclav, nada, la lista es interminable, y Michael Formanek es una de las luminarias, como decíamos antes, no solo como intérprete de su instrumento, que es el contrabajo, sino como compositor conceptualista. Y qué mejor foro para mostrar esto que el Ensemble Colossus, que más allá de este nombre, así, Ensemble Colosso, es básicamente una big band. Una big band, por cierto, muy moderna, no por la instrumentación, que vamos a pasar a detallar ahora con sus instrumentistas, que es lo que uno diría una clásica big band, sino más bien por el quehacer de este grupo. Las composiciones de Michael Formanek tampoco es que sean especialmente rompedoras, pero son así como el soplo de aire fresco en el panorama big band creativo en los Estados Unidos en este momento. Bueno, en este momento, hace algunos años. Esto vamos a escuchar una grabación de diciembre de 2014, pero podemos considerar que es más o menos reciente. La big band es enorme, y si los mencionamos a todos, tal vez sería demasiado, pero vamos a elegir algunos, ¿sí? Por ejemplo, decir que en la sección de saxos están Lauren Stillman, Oscar Noriega, Chris Speed y Tim Byrne. Aquí estamos hablando de generaciones distintas, alejadas entre sí, en algunos casos, de saxofonistas con sensibilidades propias, y en algunos casos también, como si hablamos de Tim Byrne, un creador por propio mérito, ¿sí? Sección de trompetas incluye, entre otros, a Dave Ballou, a Ralph Alessi, a la corneta, ¿no?, que está en la familia, pero es corneta, está Kirk Knufke, también todos estos con sus propios discos que esperamos poder haceros escuchar en el futuro. Trombones incluyen a Alan Ferber, que tiene su propia big band, no es este el caso, aquí solo apoya, pero también están Jacob Garchik y Ben Gerstein, importantes trombonistas del momento. La sección rítmica incluye, entre otros, que no todos, a Mary Halvorson, ya la mencionamos, a la guitarra, y a Chris Davis, gran pianista del momento en estas músicas experimentales contemporáneas. Y la base se completa con el Michael Formanek propio, sí, el líder, al contrabajo, y Thomas Fujiwara a la batería. Mark Helias es otro contrabajista y compositor, es el conductor del grupo, ¿sí? Michael solo se dedica a tocar y a componer y a arreglar. Vamos a escuchar entonces Exoskeleton, ese es el nombre del tema, del cual vamos a escuchar solo las tres primeras, de sus 8 partes, ¿sí? Parte 1 es impenetrable. Parte 2, beneath the shell, ¿no? Por debajo del caparazón o de la concha. Y parte 3, at heart, en el corazón. Los solistas van a ser, para la parte 1, el mencionado Lawrence Tillman en saxo alto y el batería Thomas Fujiwara. En la parte 2, los solistas serán Chris Speed al saxo tenor y Kirk Knufke a la corneta. Y para la parte 3, el solista es Ben Gerstein al trombón. Esto es composición y arreglo de Michael Formanek, como dijimos, grabado en Brooklyn en diciembre de 2014. Michael Formanek y su ensemble Colossus en las 3 primeras partes de su Exoskeleton. Relax and Enjoy, 21 minutos 30 de estas 3 primeras partes del Exoskeleton de Michael Formanek, Big Band Jazz en Tiempo de Jazz. Big band actual con un acento puesto en la creatividad y la experimentación. Big band de Nueva York, esta de Michael Formanek y su ensemble Colossus, grabados en diciembre de 2014 con Michael Formanek a la composición, los arreglos y el contrabajo. Y lo que escuchamos fue un trozo de la composición Exoskeleton, partes 1, 2 y 3, con Lauren Stillman al saxo alto y Tomás Fujiwara como solistas en la primera parte, como con Chris Speed al saxo tenor y Kirk Knuffke a la corneta solistas en la segunda parte, y Ben Gerstein y su extraño solo de trombón, para una parte por demás extraña y evocativa, solo de trombón solista en la tercera parte. Big bands que miran hacia el futuro, y traeremos algo más de esta y de otras grandes big bands. Y así terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Os esperamos en la próxima. Chao. Esto fue Tiempo de Jazz, exclusivamente en Ágora Sol Radio. Operación por César Pradíez, selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Hasta la próxima.